atractivo y también es recomendable para que vayas hacia la página de Boca y lo puedas ver. Como también te recomendamos que dentro de un rato entres a obrasbasket.com y puedas ver todo lo que está ocurriendo en el Media Day que se está llevando a cabo en este momento. Y uno de los responsables de ese Media Day es el querido amigo Bruno Altieri, a quien saludamos y le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Hola Bruno, buen día. ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos. Sí, estamos acá justo en el medio del lío positivo, ¿no? Porque hay mucha gente de prensa acompañándonos, nos están acompañando ustedes también, así que estamos en ese proceso de registrar todas las cosas para la temporada que viene. Bueno, a ver Bruno, si le tenemos que contar a la gente que nos escucha, porque nos están escuchando tal vez en algunos lugares, hasta a veces la radio tiene esa cuestión mágica, no sabés bien cuántos somos los que estamos haciendo esta historia en este momento, pero seguramente en muchos lugares nos deben estar escuchando. Si le tengo que explicar a... Porque a veces hablamos de se necesita más difusión, la liga tiene que tener esto, aquello. ¿Qué es lo que está haciendo Obras en este momento? ¿Y cuáles son los pilares? ¿Y por dónde va la historia de la idea del trabajo? ¿Y cuál es el objetivo final de hacer lo que están haciendo hoy con el plantel, con el cuerpo técnico y con cada una de las figuras nuevas y las que ya estaban del plantel de Obras? Bueno, es una buena pregunta, porque hay veces que se dice Media Day de qué se trata o Día de Medios. Bueno, acá lo que tenemos son, en este momento la cancha, el Templo del Rock está transformado en un estudio de televisión, porque son cuatro estaciones, una estación que está para fotografía, una estación para videos, otra estación para prensa. En este momento están entrevistando a Julio Lamas, me asomo un poquito, Julio Lamas, Zafar, Juan Gutiérrez y Marcos Delía, y una estación de descanso con refrigerio y demás para periodistas, jugadores y toda la persona de la organización. Digamos que el objetivo es diverso. En el caso de las fotografías es entregarle a los medios de comunicación la fotografía necesaria para que todo esto luzca como corresponde. En el caso de los videos se registran para ya sea potenciales videos de difusión o para el trabajo de las pantallas en el estadio. En el caso de la prensa, obviamente, para que toda esta movida, esta presentación de las nuevas camisetas del equipo y demás salga reflejada en los principales medios de comunicación. Y bueno, el espacio de descanso es para tratar de que no haya tanto espacio libre, porque generalmente lo que ocurre acá es que se trabaja con uno y que todos lo miran. Entonces la idea de hacer una sesión dinámica en esta oportunidad es tratar de tenerlos a todos en movimiento. Por supuesto es un poco imposible eso, pero se aceleran mucho los tiempos y se disminuye la estaticidad. Esa es la razón por la cual lo hicimos de esta manera. ¿Son formatos que ya se aplican en el deporte profesional en otros lugares? ¿Desde allí es donde ustedes sacan la idea de transformarlo, mejor dicho, de formar este Media Day en Obras de esta manera? Sí, sin lugar a dudas. Digamos, acá Argentina llegó tarde esta implementación que ya existía en la NBA en Estados Unidos y por supuesto el tema de separarlo en etapas o en islas, viene un poco de ahí. Después, claro, hay que acomodar todo de acuerdo a la infraestructura en la que uno se maneja, pero por supuesto que todo este tipo de cosas en materia de difusión y demás ya fueron implementadas previamente, y lo que hacemos nosotros es hacerlo más a lo nuestro, ¿no?, hacia nuestro lugar, y saber exactamente qué buscamos con cada una de las tomas ejecutadas. Sí, es muy importante. Además es un trabajo que ustedes lo vienen realizando ya desde la temporada pasada, y en tu caso particular, tal vez con una experiencia similar o diferente, porque ya el lugar cambia, la idea cambia, la visión cambia, lo venís haciendo también con el proyecto de Weber Bahía Basketball. Sí, en mi caso, bueno, hace ya 4 años, este sería mi quinto año que estoy metido en la Liga Nacional. Tuve 3 años en Bahía y bueno, este es mi segundo en Obras, y bueno, sí, la idea es tratar de buscar lo mejor desde cada uno de los lugares en los que estamos, ¿no? Como te decía recién, Mati, tiene que ver un poco con la infraestructura, con el concepto que uno busca o que se va a trabajar a lo largo de la temporada, y de tratar de brindarle las herramientas necesarias a la prensa y a los medios de comunicación. Y va a haber Ayer cuando yo recibía el comunicado lo manifesté al aire porque me salió de esa manera, como una historia genial, brillante, como algo que aportás una idea a partir del trabajo, de la dedicación, y tal vez muchas de estas cosas tienen que ver con las situaciones presupuestarias, y esto lo hemos hablado también en particular contigo, y hay otras que tienen que ver con el ingenio, con las ganas, con el empuje, y me parece que buscar un vínculo del Templo del Rock con la idea que han tenido de hacer tu primer obras y lanzar esta campaña para que bandas de rock emergentes tengan su chance en obras sanitarias, me parece algo sumamente saludable para la Liga Nacional, y además me parece una idea extraordinaria que han tenido. Bueno, te lo agradezco. Recién la iniciamos ayer, era una idea que teníamos en mente hace un tiempo. La moldeamos de esa manera, estamos muy contentos porque ya el primer día de difusión ya tres bandas se acercaron para ver cómo eran los requisitos, cómo tenían que hacer para llevarlo adelante, y digamos que es lo que te decía antes, tiene que ver con la insistencia sobre un concepto. Digamos, todo está guiado a través de un concepto, que en este caso es el concepto del rock. Creo que en otro momento lo habíamos hablado, que yo decía que el básquet hoy en día lamentablemente no es tan popular como la gente que está en el básquet piensa, y yo me incluyo dentro de esa gente. Entonces lo que hay que hacer es abrazarse a cosas que son más populares, en este caso el rock, y este es el escenario ideal para hacerlo, ¿no? Sí, o sea, sí. En ese sentido creo que vamos a seguir insistiendo con esta y otras ideas como para que la cosa siga mejorando cada día más, tratar de hacer un pequeño aporte a todo esto. Y después van a mantener lo que venían haciendo ya desde la temporada pasada, inclusive con algunas cuestiones estéticas, como por ejemplo, lo lindo que quedó el estadio y la cancha, me parece que también va a ser una apertura a ver algo diferente. Sí, sin duda, vamos a mantener lo del año pasado y vamos a tratar de seguir sumando cosas porque nos justo en este momento la cancha se ve un poco fea en los pasillos, pero eso que se ve feo es justamente porque están trabajando para acondicionar y dejar todo como corresponde, con los ploteos, con todo como queremos hacerlo en el transcurso de la temporada. Digamos que esto es muy progresivo, hay que ir de a poco y hay que tratar de seguir innovando en todas las cosas que se puedan hacer. Nosotros estamos bienvenidas a hacer estas cosas, pero sabemos que tenemos que ir haciéndolo de a poco por una cuestión de prolijidad, ¿no? Sí, y mira, tal vez te saco un poquito de lo de obras y te llevo tal vez un par de años para atrás, en alguna charla que hemos tenido también, hablando de la difusión, y la semana pasada o la anterior, la gente de Bahía Basket tuvo una reunión con la gente de Olímpico, de la banda en Olímpico. ¿Por qué? Porque la gente de Olímpico le demandó y le pidió conocer su modelo de gestión en distintas áreas, y Olímpico va a empezar a adaptar tal vez aquello que armaron ustedes en Bahía Basketball a su realidad. Y me parece que la liga, al menos es una sensación que yo tengo, ojalá que esto se pueda materializar y en algún momento se concrete realmente, va cambiando en muchas cosas. Y la difusión de la liga también empieza a cambiar. Ojalá sea así. Ojalá que todo lo que sea difusión y comunicación en materia de calidad se pueda promover, se pueda mejorar, se pueda insistir. Ahí es un momento de cambios, así que desde mi lugar lo que espero es lo mejor para Obras, pero también lo mejor para todas las otras organizaciones que juegan el básquet argentino, porque si los demás están mejor, todos estamos mejor. Yo, bueno, esa es mi forma de pensar. Vos ya me conocés hace años, Mati, y sabés que en ese sentido lo que se puede hacer es bienvenido. Sí, sin dudas. Bueno, Bruno, a seguir trabajando. Sabemos que están en el medio de la vorágine. En este momento queríamos hablar contigo y tal vez dejar al protagonista. Estuvimos hablando con Julio hace unos días y en algún momento vamos a hablar con los jugadores de Obras y de todos los clubes, naturalmente, aquí en el programa. Pero queríamos hablar contigo porque nos parece algo muy saludable. Sabemos que lo hacen con mucho criterio profesional, que tienen muy marcado el porqué y el para qué de lo que hacen, que hay una idea que es esta de abrazarse al concepto del rock, como bien decís vos, y queríamos hablar con alguien que ve la parte comunicacional desde otro lugar, y por eso te molestamos justo hoy en el medio del Media Day que están desarrollando allí en Obras. Sabes que para mí nunca es molestia y que estoy muy contento de que me llamen y de poder hablar con ustedes en cada una de las oportunidades que se presentan. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Chau. Bruno Altieri es el responsable de la comunicación de Obras Sanitarias, de Obras Basket, de el equipo de Julio Lamas, menuda tarea tendrán, porque es un equipo que apuesta, es un equipo que ha hecho contrataciones muy importantes para esta temporada, pero tal vez...